Muy buenas noches, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, hoy es lunes, pero está Bacanal Musical en las ondas. Hay que darle las gracias a la gente de Crash Clásica que me ha dejado este tiempo para estar con todos vosotros. Porque el próximo miércoles, bueno, es una fecha que no puedo estar aquí, lógicamente. Bueno, vamos a hoy hacer un recorrido por el rock de los años 60 en Hispanoamérica y vamos a empezar con un grupo colombiano, Ten Agears. Este combo colombiano de Medellín, que se formó en el año 1957, que hasta finales de los años 70 estuvieron en activo. Llegan a sacar LPs y 50 singles. Vamos a escuchar una versión, porque es una versión, el twist del esqueleto, que es una canción que yo creo que para empezar está muy bien. Os lo voy a poner aquí mismo. A ver, esperemos hoy que la bruja avería no nos haga nada raro. A ver, vamos para acá. Y aquí vamos a escuchar los Ten Agears y este twist del esqueleto. ¡Vamos para allá! Es una canción muy cortita esta del twist de los esqueletos, una forma así para calentar un poco el esqueleto en estos días tan fríos que tenemos aquí en Gijón. Vamos a irnos ahora a Perú, vamos a ir a Perú con Los Mutables, una banda de un solo single del año 1969 y la canción Suspenso en el Espacio, que vamos a escuchar ahora mismo. Solamente encontré pues lo que es lo que fue el autor de esta canción, ¿no? Garanito se llama este señor, bueno, ese joven, ¿no? Es una canción instrumental, que sabéis que en los años 60 las canciones instrumentales era algo que se oía muchísimo. Vamos a escucharlo ya mismo a ver qué os parece Los Mutables. A ver qué pasa. 3, 2, 1, 0. Thank you. sabéis que a finales de los años 60 muchos grupos pues se inspiraban en la carrera espacial, fue cuando el hombre aterrizó en la luna, y siempre tenían esos efectos, ¿no?, espaciales. Bueno, vamos a ir ahora con Los Monjes, viejos conocidos de Bacana Musical, un grupo que a mí me vuelve loco. La verdad que grabaron muy poco, pero tienen canciones como esta, mi mami dijo, del año 1965, que es una auténtica pasada. Vamos para allá, mi madre dijo. Rotundos, ¿no? Rotundos los monjes mexicanos. Más que en los vídeos que podéis ver en YouTube, pues lo veis en la televisión mexicana, pues vestidos de monjes, ¿no? Una cosa de año 65 estamos hablando, ¿eh? Este grupo, grandes, los monjes. Bueno, volvemos a Colombia con el grupo de Bogotá, los Beatniks. También la banda de un solo single del año 1967, interpretado por Orlando Barriga, guitarra y voz, Mario Cuesta, guitarra, Carlos el Ratón Navarro, batería, y César Hernández, guitarra. La verdad que qué fácil es, en inglés siempre lo hago fatal. Bueno, vamos a escuchar una versión que hacen una muy conocida banda inglesa, me tiene que decir qué canción es y qué banda inglesa es, y esto nos sirve para, lógicamente, el concurso del vinilo del millón de euros. Ya sabéis, me tenéis que acertar qué canción es y qué fue la banda original inglesa que la escribió en su momento y tuvo un gran éxito. Es una canción muy conocida, seguro que la vais a reconocer fácilmente. Ya sabéis que tenéis que mandarme a bacanalconca@yahoo.es. Bueno, voy a poner la canción que se llama Pregunto, y yo creo que es fácil que la podéis acertar aquí a los Beatniks 1967, Pregunto. Vamos. Pregunto, pregunto si me puedes querer. Pregunto, pregunto y no me puedo explicar. El mundo es el que me hace llorar. Quisiera no volverte a buscar. Pregunto, quisiera que me lo dijeras y no preguntar. Pregunto. Pregunto, pregunto si me puedes querer. Pregunto, pregunto si me quieres dejar. El mundo es el que me hace llorar. Quisiera no volverte a buscar. Pregunto. Si no preguntar, pregunto. ¡Wow! pregunto, pregunto y no me puedo explicar. El mundo es el que me hace llorar. Quisiera no volverte a buscar. Pregunto, quisiera que me lo dijeras y no preguntas. Pregunto, pregunto, quisiera que me lo dijeras y no preguntas. Pregunto, pregunto, quisiera que me lo dijeras y no preguntar. Pregunto. Bueno, ahora vamos a irnos a Argentina, que realmente, bueno, lo voy a explicar un poco. Se llama, el grupo se llama Pina y sus Estrellas, una banda argentina que tiene un único LP que se grabó en el Perú en una gira que hicieron, ¿no? Estaba formado por Pina Valice, órgano; Susana Valice, bajo; Marta Díez, voz; Cristina, percusión; y Estela, guitarra. Vamos a escuchar una canción que se llama Los Extraños, del año 1970. Vamos para allá. A ver, me confundí. Es esta. Irnos ahora a la madre patria, ¿no?, como se dice allá, a España, con Shelly y La Nueva Generación. Este año se ha sacado un LP con toda su discografía y con grabaciones que no se llegaron a publicar por parte de Master Records, y lo recomiendo a todos, la verdad. Vamos a escuchar una canción, Mr. Train, Hurry Up. Seguro que nuestro querido colaborador, esto, Eloy, que le encantan los trenes, bueno, se dedica a ellos, el maquinista de tren, seguro que le encanta esta canción y me da que no la conoce. Vamos a ponerla ya mismo. Estáis escuchando Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM y como ya sabéis, no nos ha tocado la lotería. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Será para el año que viene, porque suele tocar que en la radio, pero bueno, nos ha tocado la lotería en el sentido que toda la gente que nos ha comprado, pues nos ha echado un cable para seguir en las ondas, que es lo importante, y de paso, bueno, que tengáis unas felices Pascuas, una buena entrada de año, ese tipo de cosas, y pasarlo muy bien en estos días, y abrigaros, abrigaros que hace mucho frío. Vamos a seguir, en este caso volvemos a Perú, con un grupo que se llama Los Sainz, una banda de Lima que sacan 4 LPs entre el año 1965 y el año 1968. Este quinteto estaba liderado por Gerardo Manel y el guitarrista Pico Egoaguirre. En el año 2005 se volvieron a reunir para hacer varios conciertos y bueno, vamos a poner una canción que la verdad que yo cuando no conocía este grupo y cuando vi este Shines a Gogo, la verdad que me encantó. A ver qué os parece a vosotros, ¿vale? ¡Ah! Todo el mundo a bailar con los Shines a Gogo. Fantástica. Bueno, vamos ahora con una canción realmente maravillosa como es La Balsa de los Gatos, que os he puesto alguna vez, hace unos cuantos años, y la voy a poner porque es realmente preciosa. Fue compuesta pues, en una noche, una madrugada del 2 de mayo del año 1967, por Lito Nevia y Tanguito, bueno, que era José Alberto Iglesias. Es realmente maravillosa y es una de las canciones de referencia de la historia del rock en Argentina, y yo casi diría que casi en toda Hispanoamérica. Os lo pongo ya mismo y ya veréis qué maravilla de canción. Preciosa. Estoy muy solo y triste acá en este mundo escalera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Esta canción tiene para mí una historia personal, ya que esta canción la recomendó pues un amigo, un camarero que trabajaba delante mía en un bar que, bueno, en aquella época pues era una locura de trabajo, ¿no? Y me acuerdo que un día vino al bar llorando, el hombre venía llorando y, hombre, ¿qué te pasa? No me acuerdo, fijaros lo desastre que soy, que no me acuerdo el nombre. Bueno, lo veo por la calle, siempre lo saludo. Y le digo, ¿qué te pasa, hombre? Y dice, no me verás, es que cuando llego a casa llego tan reventado, había sido padre recientemente, que oigo el lloro de mi hijo y lo quiero estrangular. Voy diciendo que es horrible, es horrible, es como una especie de tortura, ¿no? Con lo que quiero yo a mi hijo, ¿no? Entonces fue el que me recomendó aquella noche que me puse para calmarlo, pues empezamos a hablar de música. Y le decía yo que tenía un programa de radio, en Radio Crash y tal. Bueno, lógicamente en verano no podía hacerlo. Entonces me dijo, oye, hay una canción argentina que se llama La Balsa, que para los argentinos es muy importante dentro de la historia del rock y tal y cual. Y bueno, siempre que puedo os la pongo a todos vosotros para que disfrutéis de ella, que es una auténtica maravilla, ¿no? Es preciosa. Bueno, vamos a irnos con un grupo que un grupo argentino que estaba afincado en Brasil, The Beat Boys, que solo saca un LP en el año 1968. Estaba formado por Tony Ossana, que tocaba de todo, o sea, ese tío me componía, guitarra, teclados, la de Collier, hacía de todo. Cacho Valdez, guitarra; Toyo, órgano; Willy Verdarger, bajo; y Marcelo Frías, batería. Vamos a escuchar una canción, se llama Whack Me, Shack Me, y a ver qué os parece a todos estos Beat Boys, que bueno, se concentraron en Brasil, que bueno, que por el turismo pues había un montón de grupos pues argentinos, uruguayos, por ahí haciendo esas cositas. Vamos para allá. Vamos. Está dando vueltas y vueltas. One, y vueltas. Two, three, four. When told your mother to fall in, she's walking up a trunk so roll. Gotta make it in. But perhaps she's gone. Gotta make it in. We try. But perhaps she's gone. Let me hear you say, wake me, yeah. Shake me, don't you? Don't let your sister go. Gotta make it in. We try. We try. But perhaps she's gone. Gotta make it in. We try. We try. But perhaps she's gone. So your sister to fool him, she will walk in the rocks so roll. Gotta make it in, me try, but perhaps she is gone. Gotta make it in, me try, but perhaps she is gone. Let me hear you say, wake me, yeah, shake me, don't you? Don't let the sister go. Gotta make it in, me try, me try, but perhaps she is gone. I'm so weak. is. Yes, I is. Yes, I am. Well, I gotta say yeah. Well, I gotta say yeah. Well, I gotta say yeah. Fuerte abrazo a nuestros oyentes de Radio Pra, en nada, que sé que me escuchan, un correo me llega de ellos, en los concursos a veces algo me cae. Bueno, vamos a seguir ahora con el grupo Los Faros, que solo sacan un LP en el año 1967. Es un grupo español que está formado por Juan Francisco Campillo, bajo y voz principal, Pedro Vega, guitarra solista, Joaquín Armel, batería, Jaime Fout, guitarra rítmica y órgano, y vamos a escuchar, yo creo que es su mejor canción, porque la verdad que no tuvieron mucha suerte, pero es que también es que los LP se las traían, ¿no? Y vamos a escuchar esta canción del año 1967, que yo creo que Golpes, creo que os va a gustar a todos. Yo creo que la puse alguna vez, no estoy muy seguro, pero bueno, claro, es que ya llevo casi 400 programas y a veces pues se me olvida, ¿no? Pero tengo archivado todos los programas, pero nada, que tampoco los miro mucho. Bueno, pues esta canción, a ver qué os parece, de Los Faros, Golpes. Venga, para allá. Thank you. Es una canción maravillosa esto, ¿no? De los golpes del faro. Seguramente es su mejor canción, como decía anteriormente. Y bueno, pues ahora vamos a ir con los Shakers, que este grupo hicimos un especial hace, yo creo que fue este año, no me acuerdo muy bien, de un grupo uruguayo que se, bueno, que se afincó allá en Argentina y con los productores y discográficos lo robaron, lo que no estaba, una cosa increíble, ¿no? Bueno, los compañeros de este grupo no quieren recordar mucho la época de los Shakers, pero esta canción, Never Never, la verdad que me encanta, porque tiene ese toque de bossa nova que fue de los primeros, no sé si fue el primero de los primeros en incorporarlo al rock. Os lo pongo ya mismo, a ver qué os parece este Never Never, el que nunca he escuchado, yo creo que mola mucho. Venga, vamos para allá. Vamos, Cayo. I am not the only one who looks for you. Never, never, never, never been the only one. I have ever asked you to be true to me. Ever, ever, ever, I have ever asked you. I want you to tell me all your feelings about me. And never, never, never lied to me. Now we are through, so let's remind the things we've done. And never, never, never, never, never, never, never, they will come again. Esta canción arrasó en Brasil y llegó a vender más de 500.000 de copias, ni menos. De aquello recibieron ni un duro por los Shakers. Bueno, vamos a ir ahora a Chile con los Ángeles Salvajes, estos chilenos de la ciudad de San Bernardo. Y la, bueno, tuvieron una vida musical no muy larga, fue del año 1966 al año 1969 y solo sacan dos singles. Están formados por Francisco Britones, voz guitarra, Mauricio Sataumber, voz guitarra, Nelson Fuentes, voz bajo, y Jaime Santander, ¿no? Santander, Mauricio Santander, el voz guitarra, que antes lo pronuncié mal. Vamos a escuchar la canción Psicodélico, a ver qué os parece. Vamos para allá. Uno, dos. Mal aprovechado. ¿Cuál es el fin de vivir soñando? De los problemas nos irá salvando. Psicodélico es tu estado, tiempo mal aprovechado. Solo tendrá dicha pasajera, Bueno, vería que son canciones muy cortas, pero muy rotundas, estas canciones garajeras de los años 70 de allá de Hispanoamérica. Vamos a irnos ahora a México con un grupo que se llama Los Mustang 66. Estaban formados por Tere Farcisa y Israel Chato, que fueron los que encontré yo por ahí de esta gente. Les voy a poner esta canción, que bueno, es la, realmente ellos no son de los 60, son del 2002, de hace poco, la canción que vamos a escuchar ahora, pero la cogí porque bueno, es siempre salen grupos que intentan tener ese sonido de los años 60. Y encaja muy bien este tipo de programas porque ellos hacen un homenaje a ese tipo de música, ¿no? Ese tipo de garaje que se hacía en aquel momento. Pongo ahora mismo a los Mustang 66 y este Huracán, a ver qué os parece, como siempre os digo. Pues, como un huracán, eres como un huracán, wow, eres como un huracán, wow. Cuando te acercas te descubro, cuando me besas nace que soy, me seduces. Yo sé que eres como un huracán. Eres como un huracán. Wow, eres como un huracán. Wow. Tú me seduces, me haces volar, baby. Yo sé que eres como un huracán. Eres como un huracán. Wow, eres como un huracán. Wow. Bueno, vamos a volvernos ahora a España de nuevo. Y en este caso, pues un grupo, como son los Pequeñiques, que hace muchísimo que no ponía. Por cierto, que cuando empecé ya en 2012 lo ponía muy habitualmente, porque siempre andaba con singles. Tengo una gran colección de los Pequeñiques en casa. Y voy a poner Cerca de las Estrellas, que también es una canción, vamos a llamar cósmica, espacial. A ver qué os parece. La verdad que es muy bonita esta canción. Vamos a poner lo mismo. A ver. Thank you. que los pequeñiques eran grandísimos músicos y aquellas canciones que hacían eran realmente fantásticas. Voy a tener que repetir, ya, cuando algunos se sientan voy a empezar a poner a poneros a los pequeñiques que los tenía muy olvidados. Y bueno, ahora vamos a irnos, ya que estamos en las estrellas, en el espacio, pero vamos con Voces de otro mundo, de Los Pasos, una canción que también, que yo todavía, es el día de hoy, que siempre lo comento yo con los amigos, cuando hablamos de música y de la censura, ¿no? Y como la censura, puro pasar esto. La verdad que no tenía muy claro lo que era la hierba, la verdad. Yo creo que no. O sea, una guitarra y un poco de hierba. Y los pasos pasaron un poco. Pero bueno, la verdad es que la censura lo dejó pasar. Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa. Y la verdad que, como siempre digo, se me pasa volando estar con vosotros en las ondas. A ver si este miércoles no va a estar, si el próximo miércoles ya lo puedo hacer. Pero puede ser fin de año. Bueno, no tengo micro, si lo hago también entre semana para no perder ritmo de programas, que sabéis que siempre me cuesta mucho hacer Bacanal Musical a causa de mi trabajo que me dijo al fantástico mundo de la hostelería. Tengo una ganas de jubilarme que no me veo. Pero bueno, vamos a acabar el programa de hoy con una canción, antes lógicamente que la canción de cierre que siempre os pongo de Big Star, esa canción preciosa del Tren de los Brincos, que sabéis que me gusta mucho, lo he repetido muchas veces, pero es que tiene un no sé qué especial que me mola muchísimo, no lo puedo remediarlo. canción de Tren de los Brincos. Bueno, me tengo que despedir de todos vosotros, una pena, como siempre os digo. Muchas gracias a todos los que han comprado la lotería de Radio Crash, que gracias a eso pues podemos salir. Es muy importante para nosotros, es una fuente de información muy importante. Y como siempre os digo, ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, y sed muy buenos y sed muy felices en estas, como se suele decirse, entrañables fiestas. Voy a poner la canción de cierre, que también es una canción maravillosa. Hasta luego. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you, ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well, it's okay. And I'll shake you. Ooh. Would you be an outlaw for my love? If it's so, well, let me know. If it's no, well, I can't.